Hola, buenas tardes. Inicio aquí, bueno, es un programa dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón Season. Un FIS 2023. Sumergidos en el festival y bueno, pues hoy jueves, día 23 de noviembre del 2023. Que nos queda poco de festival ya, mañana todo el día y noche y parte de la noche, queremos decir. Y el sábado ya se clausura, el sábado 25. Un festival que nos encanta, que seríamos sin este festival, que nos da la oportunidad de ver cine que de otra forma no llegaría a nuestra ciudad. No me cansaré de decirlo, de reiterarme. Pues sí, me reitero, nos reiteramos. Pasión por el festival. Por el cine, pero ya sabéis, hemos hablado también de exposiciones y demás en el festival. Hay otras actividades también. La programación es muy amplia del festival. Pero sobre todo, desde aquí nos volcamos en el cine. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, desde aquí, de los estudios. En vivo y en directo, ¿qué se dice? Os vamos a acompañar en esta tarde, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y desde el festival nos dicen lo siguiente. Se siente como muy de estar por casa en el buen sentido, porque creo que vienen figuras de primer nivel, pero todos estamos como si viniéramos todos los días. Como si una sección de cortos, hacerlo lo mejor posible, descubrir nuevos directores, ver obras que no son fáciles de ver, de directores que me gustan mucho. Y pasármelo bien, ¿no? Viendo películas. Me encanta estar en el Festival de Gijón. Me parece que es una gran oportunidad para conocer un montón de directores y unir tantas películas y tantas miradas tan arriesgadas. Me parece un festival muy interesante, que a mí siempre me permitió pues, conocer películas que terminaron por influenciarme. Por supuesto, a Elisa le ha influenciado bastante el cine que ha visto en el festival cada año. Bueno, y seguimos con esto que nos dicen desde el festival. Estar en el Semilleru, la verdad es que es una oportunidad profesional bastante buena. Tenemos networking, tenemos cafés, tenemos charlas con otros profesionales. De momento está siendo muy interesante. sentido como realmente un interés por plantar talento joven que pueda emerger y que pueda crecer. Estoy muy agradecida por todo lo que nos ha aportado el programa. Para nosotros es una gran oportunidad poder crear conexiones mediante las charlas profesionales que hay por parte del festival. Es como una oportunidad muy bonita para poder compartir mi proyecto en la fase en la que estoy y poder también escuchar el proyecto de mis compañeros y de mis compañeras. Charlas a veces muy breves, a veces más en profundidad, pero que siempre salís con otra visión sobre lo que querés hacer. Sobre todo descubrir quién soy yo como cineasta y cómo puedo realizarlo en un marco como es el Festival de Cine de Gijón. Pues sí, el Festival de Cine de Gijón es más, mucho más. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y estos días que hemos visto en el festival, pues vamos a escuchar. A ver qué procesión ya está del Corpus Christi, debe ser. Del Corpus Christi. Y aquí están les clásiques que eran muy de la iglesia. Está Elvira, está Salud, Bebita, que era gente como muy, muy religiosa, sí, y estoy ahí yo. ¿Qué, siempre en primera fila? Pues sí, íbamos en primera fila, éramos las fuerzas vivas de la iglesia. Bueno, y que en la escuela cantábamos el Cara al Sol. En la escuela había que cantar el Cara al Sol y rezar el rosario y pues lo que se imponía, ¿no? Lo que imponía el régimen. Había que hacer eso. Cuando tomo sí, un poco más conciencia y es cuando despiden a mi padre de la mina. Cuando despiden a mi padre, que yo tendría 11 años o... A ver, en el 62, ¿cuánto? 14 años. Y bueno, oye, pienses un poco que por qué van a despedir a tu padre. Además, mi padre tampoco era, él era un trabajador normal, que si había que ir a la huelga por los derechos, pues se iba, pero tampoco tenía un compromiso político destacado como otra gente. Y bueno, yo recuerdo, vivíamos en el palacio, estábamos en la cama, pues serían la una de la mañana o las doce o la una de la mañana cuando lo fueron a comunicar la Guardia Civil de que estaba despedido. Es que era todo así por la noche, bueno, era terrible, tremendo. Bueno, pues esto lo que nos está relatando es, bueno, una de las vecinas de Barredos y seguimos. Y es, bueno, pues Elisa Cepedal que ha hecho esta película, pues que nos ha gustado. ¿Para qué lo vamos a negar? En fin, es de, bueno, de la sección oficial Retuellos. Es historia de Barreros y ella dice que le fue fácil hacerlo, ¿no? Nos decía el otro día, bueno, se presentó en el Jovellanos, bueno, pues lleno, por supuesto, y allí estuvo hablando y conversando y nos estuvo contando, aparte de que también algunas de las vecinas de ese pueblo pequeño, pequeño pueblo a punto de desaparecer, y que bueno, Elisa pues lo saca a la luz, ¿no? Lo proyecta en esta su película, El Cine 5, que es un homenaje a su abuelo, a su abuelo, como ella dice. Y él fue fotógrafo local y bueno, tiene pues un archivo de fotografías, ¿no? Que ella pues nos va mostrando, ¿no? En imágenes. Y va conversando con las vecinas y vecinos, bueno, de Barreros. Y ella misma nos dice que hablando con unos y con otros, pues van, o sea, recordando, le van hablando, y también van compartiendo fotos que ella no había visto, que no sabía que existían, pero que las tienen, entonces las comparten, ¿no?, con ella. Y bueno, la verdad que es muy bonito, con esos detalles que tiene Elisa, que cuida todo al detalle cuando hace cine. Y nos va narrando, ¿no? Nos van narrando esas historias, van hablando unas y otras. Bueno, pues los habitantes que en aquella época pues resistieron durante la posguerra y la dictadura franquista, rebelándose, ¿eh? Tampoco queremos... Ya sabéis que no me gusta desgranar del todo la película. Ya he contado mucho. O sea que hay que verla. Hay que verla, la película. ¿Eh? Es bueno. Elisa es fantástica. Y dice que la película que salió como natural, como... ¿eh? Iba hablando y le iban narrando y tal, y así que le salió la película orgánica, como ella dice. Barreros, un pueblo minero. Ahora nos vamos a hablaros de otra película, o Das Ánimas, o Auto Das Ánimas, de Pablo Lago, de España también. Director de fotografía, se inicia con una obra en, bueno, pues la sección oficial Retuellos. Vamos a escuchar. Joder, no fai máis cara a dormir. Queres que che faga? Levántese xa. Se non queres que che faga nada, déixame estar, que estou la mar de ben a cama. Unha vez o ano, os augardenteiros volven á casa da miña avoa. Ali instalan os alambiques e, mentras elaboran augardente, dormen baixo o seu teito. Sento que proveño dun mundo que desaparece, ligando constantemente por convivir co seu legado. Eu teño che dúas casas. Unha máis arriba e a outra máis alá abaixo. Alá abaixo é eterna. Entón, cando vai a pa alá, xa non pensas en máis nada. Acabouse. Este mundo é un cabrón, Alicia. Este mundo é un cabrón. Non, facémolo nós. Coa espada de Santiago serás cortada. Coa escalier de San Pedro serás presa amarrada. Coa toalla de nuestro Señor Jesucristo serás limpiada. Padre Rezo, Satanás, e paite de aquí, Satanás. Penso que se a deixo de ver aquí, nesta casa, xa non a volverei a ver nunca máis. Retorna a la casa con la abuela. Y para saber más, pues a ver la peli. Está bien la peli, sí. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar a Magloria, el tráiler. ¿Cómo se le toque? Tartarruca. Tartarruca. Ru. Ru. Ru. Oh, c'est parfait ça. On continue. À demain, papa. Qu'est-ce qu'il y a, Gloria? Je dois partir pour rentrer chez moi, dans mon île. Qu'est-ce que tu fais là, Cléo? C'est Gloria, elle me manque. Bueno, y vamos a escuchar a Carlota, que nos ha enviado un audio, lo que nos cuenta de Amagloria. Pues Amagloria es una película que de bueno, francesa, de Marie Amashukeli, de este año también, ¿vale? De la sección oficial, pero en concreto de Ratuellos. Y bueno, pues aquí una niña de 6 años protagoniza esto, este largo, ¿no? Y su cuidadora, ¿no? Esta mujer que la cuida es de Cabo Verde. Y respecto a, bueno, problemas personales que tiene, ella se tiene que ir. Y Cleo se enfada tanto que quiere ir con ella. Quiere ir con ella, quiere pasar el verano con ella. Y al final lo consigue. El padre la deja ir a ella, siendo tan pequeña, ¿eh? Y ahí ella pues va a ver la vida de esta mujer que la verdad es que le va a enseñar todo, ¿no? Ella la va a tratar como una hija, pero bueno, claro, pues se pueden ver ahí situaciones muy sutiles de los conflictos familiares que esto acarrea, claro, que esta niña aparezca por aquí, porque claro, es blanca, porque, bueno, ahí hay unos problemas, bueno, pues eso, ¿no? Con el hijo pequeño, por ejemplo, sobre todo de esta mujer, ¿no? Él se llama César. Y bueno, va a estar como más rebotado él con la presencia de Cleo. Y la verdad es que hasta lloré y todo. Es decir, Marie Amashukeli me pareció una directora brutal, que tiene una forma muy particular de contar las cosas y de dirigir. Y yo creo que, bueno, investigaré más sobre ella y sobre sus creaciones, porque merece la pena bastante. No pude ir a la rueda de prensa, la verdad, porque estuve trabajando muchísimo. Pero bueno, la verdad es que esta y Las cosas indefinidas de momento son las dos películas que más me están gustando, de momento. Pero bueno, tampoco vi tantas. Bueno, y Cigarreres también me gusta mucho. Bueno, pues eso fue lo que nos contó Carlota de esta peli. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos con lo siguiente. Y dame 2 zapallitos que no sean muy grandes. Hace tiempo que Eva dejó de sentir entusiasmo por su trabajo. En cada película que edita, se conforma con hallar algún tipo de dignidad. Si eso es mucho o poco, ni ella lo sabe. Por momentos le angustia pensar que se convirtió en una editora apática, cínica. En medio de esos pensamientos, los días pasan lentamente. Y Carlota nos habla de esta película, de cosas indefinidas. Bueno, creo que hay que confiar en las películas porque son mucho más generosas de lo que pensamos, de lo que creemos. Esto decía Rami en Las cosas indefinidas, una película de Tierras en trance, de sección oficial de Maru Aparicio, ¿vale? Que ella es una cineasta argentina, en concreto de Córdoba. Esta película es de este año y es una maravilla. Abre un poco la cuarta pared, ¿no? Y cómo entremezcla esas imágenes fílmicas con... Es como que dialoga muy bien, ¿no? Todo. Hay un simbolismo con las flores que constantemente van apareciendo en todo este largometraje y que evocan pues esa sensibilidad, ¿no? Esa forma de ser tan, tan detallista de esta directora y bueno, también es una clase magistral de cine, ¿vale? Para quien quiera hacer cine. Porque se habla mucho de este tema, ¿no? Al principio me costó un pelín entrar, pero luego ya es como que me atrapó. Debe ser porque, bueno, me suele gustar bastante Tierras en trance en general, casi todos los años, pero la verdad es que este estreno en España me flipó. Me encantó la protagonista también. Y con muy poco cuenta mucho. Tratan de contar... es una película de gente que hace una película. ¿No? Hay un poco la matrioska. pues eso, ¿no? Es una película que trata de gente que hace una película sobre gente que es invidente. Y que se queda además invidente de mayor. Entonces entra bastante a contar pues este pasado, ¿no? y presentarlo aquí en el presente, recoger esos archivos y que la gente se conozca la historia, ¿no? de estas personas, sus testimonios y sus sufrimientos queden como, bueno, en mármol, ¿no? Gracias a esto. Ya sea ficticia o no. No sé si me explico. Es una clase de cine. Es así como lo veo. Maravillosa. Y creo que es como ella ve el cine, ¿no? Como Maru ve el cine. Y la verdad es que la fotografía es bastante interesante. Bueno, interesante, es muy buena, básicamente. Y nada, que me encantó, la verdad. Seguimos en Radio Crash. Bueno, y cuando a uno le entra la tos en directo, en fin. Bueno, hasta aquí, bueno, pues esos audios que nos ha enviado Carlota Bárcena de esas dos películas. Ama Gloria, de la sección oficial Retuellos. Y Cosas indefinidas, de Tierras en trance. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí estamos, acompañándote. Y ahora vamos a escuchar, pues, bueno, tuvo lugar un pase especial Refugio Cultural Asturias. Vamos a escucharlo sin más. El decir que el objetivo no es que Asturias se convierta en un refugio climático y que empiece a venir aquí todo el mundo y esto se convierta en un Benidorm 2.0, eso tampoco lo quiero yo. Es una crisis muy grave y yo creo que hablo por los cinco cuando creemos que del cambio climático no se puede sacar tajada. No hay recursos ilimitados, no tenemos de todo para todos. A ver, que van a venir, no puedes evitarlo, a no ser que pongas un muro. Por supuesto, no, era un pase especial, Refugio Climático Asturias. ¿Qué dije? Cultural. Bueno, no era correcto. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y vamos con la siguiente. Vous êtes déjà venu en Corse? Regardez-moi. Les filles, on a une piscine à la maison, vous êtes les bienvenues. Comme vous voulez. Tu vas pas rentrer chez les gens comme ça? Ils m'ont invité, c'est pas pour rien que je suis là. Ça va? Vous êtes tranquille? En tout cas, bravo pour Sciences Po, Jessica. Merci. Ça doit être super d'avoir des enfants qui réussissent leurs études. Gaïa, c'est tout l'inverse. Ça va? T'as fini? On peut se voir si tu veux, pour faire des trucs. Je te montrerai un peu tes petits endroits secrets. Dégagez, bande de bâtards! Toi, tu parles comme ça aux gens, t'es obligé de dire des trucs racistes. Rentre dans ton pays, toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes, sale babtou? Je suis corse, moi. Tu veux voir ma carte d'identité, peut-être? Je veux voir ta carte de séjour, plutôt. Je suis contente que tu m'aies rappelé. Tu débarques au bout de 15 ans, je suis curieux. T'avais quel âge quand il est mort, ton père? Il avait 3 ans. C'était ton premier amour? Oui. T'as jamais pécho avant? Bueno, una j'ai pécho madre que y dos hijas que vuelven a Córcega. Tu sais qui je suis? Tu nous as privé de père, tu nous as privé de famille, on a grandi seul, on a grandi sans rien. Tu la connais, oui, toi, oui. Elisa, tu la madre connais mieux que moi. C'est une question de culture, voilà. Ça. Oui, bah toi, ça te ferait pas de mal, hein, d'être un peu plus pudique. Et pas comme toi, Gaïa. Pourquoi tu dis ça? Una familia parisina y con alto poder adquisitivo. Bizarre, cette fille. Mais tu la connais même pas. T'aimes bien ces petits cheveux carrés, là. Y no contamos más. Vous avez des soucis avec les Corses dans cette famille. En fin, de relaciones y demás. ¿Qué pasa? Bueno, la hija de la familia parisina, pues, inicia una relación con una de las hijas de la empleada de la casa. Lo siento, pero estoy con la voz ahora mismo, que me entra la tos, no puedo casi hablar. En fin, esperemos que pueda seguir con el programa. Esperemos, vamos allá. bueno, de la sección al bar, de reto, de Catherine Corsini y de Francia. Y ahora hablaros de Baltimore, de Christine Molloy y Joe Lowell. Queremos decir Joe Lowell, de Irlanda y Reino Unido. De la sección al bar, por si no lo había dicho. Vamos a escuchar el tráiler. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Nos traslada a los años de militancia de Lira, una rica heredera que decide pasar a la lucha armada y organizar atracos para financiar la organización. Rose. Rose? Mother. Father. What are you doing, darling? And who is this gentleman? This is Walter. Pleased to meet you both. La descubren los padres robando en la casa cuando está también, bueno, acompañada de dos o tres camaradas. For the IRA and the Republican movement. For the oppressed nationalist communities in Northern Ireland, for the reunification bueno, of Ireland. En ese momento está en la casa con un camarada solo, los otros están fuera. Yes, it is. If you just put everything back, we won't press charges. I still love you both, but the IRA need the money. I've alerted the staff. They're on their way. Police, please. I think it might be time to go. Y bueno, pues sí, está bien, hay que verla. Sí, seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, que no puedo casi hablar ya, pero bueno, seguimos. Seguimos con la siguiente. Escuchamos un poquito de música. Thank you. hablaros de matronas. Delia Fisher. Nos muestra pues la precariedad de la sanidad y la bonita profesión de estos, bueno, de estas personas, ¿no? Pero que bueno, es en la sección oficial Retuellos. Lo bonito de la profesión, que a veces, bueno, pues se transforma tremendamente en, bueno, la primera parte es muy, muy estresante, pues eso es lo que viven ellas y ellos día a día, ¿no? Es tremendo todo, porque no tienen, bueno, en fin, tremendo, tremendo lo que vive en el día a día. Vamos a escuchar el tráiler. Bonjour. On est les nouvelles sages-femmes. De toute façon, ici la moyenne d'âge c'est genre 26 ans après 30 ans dans le métier t'es d'aide. Ici, t'as la pouponnière. Là, le laboratoire. Llega a ser delirante. Bueno, el principio de la película, pero es verdaderamente es lo que viven, ¿no? A diario. Non, on n'est pas ensemble là. On reprend. Allez. On lâche pas Fanny. On est au niveau 3 ici. Réveille-toi, d'accord? On a toutes les pathologies les plus graves. On n'a pas droit à ce genre de conneries. Ah! Et voilà, c'est parti pour une garde bien merdique. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? On est venu accoucher. Je suis venue accoucher. C'est moi doucement, qui accouche. D'accord. Je vous envoie une primi 36 semaines, 5 cm. Je prends. Non, toi t'as déjà 3 patients. On en a tous déjà 3. Oh, merde, c'est moi. Ok, d'accord, prends-la. Le problème, c'est l'hôpital. C'est ce système de plus en plus merdique qui fait qu'on n'est jamais assez nombreuses. Elle a raison, on oublie totalement la dimension humaine de notre métier. Si je commence à me dire que je peux pas sauver tout le monde, autant changer de métier. Mais moi, ce que j'aime, c'est la salle de naissance. Bueno, y que hace que se estén cuestionando, hay algunas de ellas pues que se cuestionan, ¿no? Y a veces, bueno, pues quieren tirar la toalla, o de hecho, bueno, no hacemos más spoiler, no queremos hacer spoiler, pero bueno, en fin, es tremendo lo que nos muestra. Y bueno, pues lo que viven a diario, ¿no? No sé cómo pueden resistir, la verdad. Y bueno, a mí me gustó más hacia la última parte de la película. De todas maneras, yo no confiaba mucho. Pero bueno, sí, está bien, hay que ver la película. Porque la última parte pues es la reivindicación, ¿no? Se manifiestan y salen a reivindicar, bueno, pues esa precariedad que viven, ¿no? Dentro de los hospitales y dentro de bueno, lo que son las matronas, dentro de lo que son, en fin. Lo que es la profesión, ¿no? Que les lleva a cuestionarse a veces también, ¿no? Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crass. Bueno, y ahora hablaros de Eureka, de Lisandro Alonso. Francia, Argentina, Alemania, Portugal, México. Total, nada. Todos esos países. ¿Qué os parece? Sección oficial al bar. La elección de Blaga. No, esa es otra, ¿eh? Que hablaremos después. Estamos en Eureka. Vamos a escuchar el tráiler. Grandfather, I'm ready now. Once you make the decision, you can never go back. When you wake up, everything's gonna be different. And my hands will guide you. Say goodbye to everything. It's internal. You must always remember, space is not time. Trabaja Chiara Mastroianni y bueno, tiene un pequeño papel. Pues es verdad, nos dicen que está llena de giros sorprendentes, es cierto, y también, bueno, sobrevolando la historia y la geografía de todo un continente, el americano. ...146 minutos, ahí es nada... ...pero ahí estuvimos anoche... ...sí, sí... ...y nada... ...muy bien, ...la película... ...en fin... ...nada, hay que verla... ...no vale que te la cuenten... ...no vamos a decir nada... ...nada, ni esta boca es nuestra... ...¿cómo lo veis? ...no, no, no... ...hay que ir a verla... ...Eureka... Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y con la voz así, así, pero bueno, esperemos poder terminar. Bueno, y ahora hablaros de una película y de un director que, en fin. que nos gusta mucho. ¿Para qué nos vamos a engañar? Stefan commanderai. La lección de Blaga. Bulgaria y Alemania. Y comandaré cierra una trilogía sobre los colectivos sociales de manera, bueno, pues como siempre. Aquí nos dicen, pues brillante, pues claro, brillantísimo, diríamos nosotros. Y la actriz, vamos. Uf, la actriz. No se puede pedir más. Y es una actriz que bueno, llega al cine después de 30 años. Eli Skorcheva. Vamos a escuchar el tráiler. Криминална полиция, главен инспектор Колев. Какво? Направили сме блокада пред блока ви. Това са много опасни хора, госпожо. Събирайте всички пари в къщата. Хвърляйте парите, ще ги изпрудим, госпожо. Хвърляйте и залягайте, може да стане престрелка. Ало? Аз дойдох за парите. Какви пари? И той ми каза да хвърля парите през прозореца. Nos vamos a contar lo que pasa porque tenéis que ir a ver. Никой не е защитен, повярвайте ми. Какво станало? С колко време разполагам? Колко? До два дена приключва всичко. Парите ми трябват сега. Цял живот съм живяла според правилата. И какъв е смисъл? Ало? Bueno, pues esta vez trata sobre los jubilados, ¿no? Dicen que tras la caída del muro de Berlín y la irrupción del libre mercado en su país, Pues Skorcheva asume la representación generacional sola, perdida, estafada y humillada, pero aún capaz de mantener la dignidad, no os decimos más. Tenéis que verla. Muy recomendable esta película. La elección de Blaga. De Stefan Comandare. Que ya es un habitual del festival. Bueno, nos habló, esta mañana nos hablaba de otro proyecto. Está haciendo un proyecto. Así que bueno, lo esperamos. Le dijimos textualmente que lo esperamos. En fin, ya se ha convertido en un asiduo del festival. Y eso nos encanta. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y a mi voz, o sea, me entra la tos y no lo siento hoy. Quiero recordaros que están hay que ver las exposiciones del festival. Entre otras cosas, bueno, queda mañana todo el día, toda la mañana, la tarde y parte de la noche para ver cine, mucho cine. Las películas en el Jovellanos, en los Yelmo, en los cines Fresnos o cine, ¿no? Son. Pero bueno, a todo el mundo ya son los cines los Fresnos. Ahí, sin olvidarnos de Laboral, Ciudad de la Cultura. Y nosotros llevamos unos días que nos acordamos mucho de los cines Centro. Que de verdad, los que los cerraron en su día, en fin. Con lo bien que venía para el festival. Sobre todo para los pases de prensa y entre otras cosas. Bueno, pases de prensa y acreditados. Bueno, y ahora es en público también general. Pero venían muy bien aquellos cines. Sí. Vamos a ver, no se piensa nunca en este festival que mueve mucho. Bueno, este año dicen que ya, bueno, en unos días bueno, fue más que todo el festival del año pasado, del 22, del 2022. Es que como no somos amigos de cifras y esas cosas, es que no. Pero bueno, en fin, que se ha llevado la palma. Bueno, la verdad que yo dos o tres días llevamos diciendo que vivimos en una fila. En una fila del festival. Porque vamos de película en película. pero de fila en fila, claro, vivimos en una fila, porque tienes que ir, bueno, en la de Elisa Cepedal, me acuerdo que fuimos 3/4 de hora antes. Bueno, pues había allí personas ya que llevaban 50 minutos, habían llegado 50 minutos antes. Es increíble, porque es que si no, cuando te despistas, ya va la, da la vuelta a San Bernardo la fila. Bueno, depende en qué dirección tome, porque a veces va por un lado y otras para otro. Bueno, esto es así. Pero claro, entonces cuando empieza a llover y todo esto, pues te vale más estar al principio, que tiene techo, porque si no... De todas formas, bueno, han hecho muy bien que lo siguiente. Entonces, cuando entrábamos, han abierto como media hora antes. Y entonces le damos, le agradecemos. O sea, es de agradecer que se abra media hora antes, que no... Dice, sí, sí. Dice, bueno, cuando se puede. Digo, no, no, claro, cuando se puede. Porque es que a veces, pues claro, los de la sesión anterior es menos cuarto y no salieron todavía. Entonces, claro, no se puede abrir, es imposible. Se abre a menos 10 y ya está. Pero bueno, en fin. Salvo eso, pues... Pero bueno, nada. Vamos... vamos bien, nada. De fila en fila. Nuestra vida en una fila estos días. No pasa nada. Lo que pasa que uno se revela a veces ya, algunos y algunas. Pero no, pero vale más eso, si ir muy prontito y así pues nada. Bueno, y el festival viene en general. Hemos visto mucho, mucho, mucho cine y algunas que otras actividades. ¿Alguna que otra, quiero decir? Bueno, y ya, pues nada, hasta el domingo nos despedimos. Bueno, aquí nos habla Pilar, porque no puedo seguir hablando mucho, que me entra la tos, es lo que hay hoy. Bueno, que de todas formas hay que reiterarse, mañana queda todo el día todavía, ¿eh? Y pasado ya, bueno, pues la clausura. Pasado sábado, día 25. Y bueno, los compañeros que están haciendo, bueno, entre otros programas que hablan también del festival, claro, por supuesto. Pero los compañeros que están haciendo el informativo de lunes a viernes a las 15 horas. Bueno, y por supuesto, el sábado espero que el palmarés en directo. espero que sí, sí, sí. Bueno, y nada más. Nos despedimos con buen sabor de boca del Festival Internacional de Cine de Gijón. Y que nadie nos diga nada en contra del festival, que mordemos. Y a ver con qué nos sorprende el palmarés, porque siempre nos sorprende el festival, ¿eh? No, bueno, a veces se coincide, pero normalmente no. Estamos de acuerdo. Quien nos habla, por lo menos, con los premios, pero bueno, nada. Es lo que hay. Y nada. No, pues no hemos hecho así. No, la verdad que otras veces hablamos que si la actriz, que si el actor, que si la película va a ser tal y cual. No, este año nada. No, estamos muy pacíficos todos. No, no opinamos. Bueno, había que hacer recuento de mentalmente y yo ya no tengo la voz para mucho, entonces ya vamos mentalmente y oralmente, claro. Pero vamos a terminar por hoy y nada, os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, siempre con el festival.